desinformación. Desinformación. Ellos nos quieren enteros. Desinformación. Las noticias de la tele manipulan tu cabeza. Dicen que más malo que la droga y la cerveza. Puta mierda de mentiras que te cuentan por la tele. Puta mierda de mentiras si tú vas y te las crees. ¡Idiota! ¡Desinformación! ¡Manipulación de medios! ¡Desinformación! ¡Desinformación! ¡Ellos nos quieren enteros! ¡Desinformación! Y caminan de la mano junto a Radio Empresa Rosa, arropados por fascistas de la flor y la gaviota. Puta mierda de mentiras que te cuentan por la tele. Puta mierda de mentiras si tú vas y te las crees. ¡Idiota! ¡Desinformación! ¡Manipulación de medios! ¡Desinformación! ¡Desinformación! ¡Ellos nos quieren enteros! ¡Desinformación! De medios. Desinformación. Desinformación. Ellos nos quieren enteros. Desinformación. Desinformación. Manipulación de medios. Desinformación. Desinformación. Ellos nos quieren enteros. Desinformación.